Nos vamos conforme de esta reunión, dado que conseguimos un compromiso expreso para iniciar un plan de habilitación de una ruta alternativa de buena calidad que dé una respuesta rápida, pronta, a tantos habitantes de la Quinta Cordillera que se van a ver afectados por esta alza, en nuestra opinión, excesiva e injustificada en el precio del peaje Las Vegas. Sumado a esto, y gracias a la preocupación de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rosat, vamos a generar un plan de restricción de la circulación de camiones de alto tonelaje y de sustancias peligrosas por esta ruta alternativa que se va a generar para no afectar a los vecinos de la comuna de Hijuelas que se podrían ver afectados por esta circulación. Vamos a generar una ruta de buena calidad, pero sin la circulación de camiones pesados, los cuales tendrían que obligatoriamente circular por la ruta principal, la ruta 5. Creemos que esta es una solución concreta y agradecemos al Ministerio de Obras Públicas y al subsecretario Lucas Palacio de que se concretará pronto y se va a beneficiar a aquellas personas que viven en el Valle Aconcagua y en la provincia de Quillota y por transitar menos de 20 kilómetros deberán pagar injustamente y abusivamente el equivalente a todo el tramo del peaje Las Vegas. Así que creemos que esta es una solución concreta. No queremos quedarnos solo lamentándonos por un contrato mal hecho por una administración anterior. Creemos que la búsqueda de soluciones es lo que nos convoca a nosotros como parlamentarios.